tensión que invade este cuarto. No negaré la luz ni el llanto. Son casi las dos. La TV es un espanto. Es otro invierno desolado. Despierto para siempre, sí. Despierto para siempre. Despiertos para siempre, sí. Despiertos para siempre. Ebrio el corazón me pide un descanso de mi recuerdo. Soy esclavo, ruido a traición. La dicha está de franco, mala leche está llegando. Despierto para siempre, así. Despierto.